Muy buenos días al pueblo de Uruguay, tierra y pueblo de hombres y mujeres luchadoras, forjadores de historia. Saludo muy especial a los compañeros Ángeles y Emiliano de Radio Centenario, hoy 27 de abril. Nos comunicamos, en este caso, Jesús Pérez, desde Barquisimeto, Estado Lara, en la República Bolivariana de Venezuela. Un profundo saludo bolivariano, antiimperialista, de hermanos de nuestra patria, la gran patria América. A través de este contacto que agradecemos el habernos ubicado para socializar en breves minutos algunos puntos de, digamos, como decimos por aquí, de palpitante actualidad. Desde mi humilde condición de ser dirigente estudiantil en los años 90, en la universidad, en tiempo de la llamada Cuarta República en Venezuela, del Pacto de Punto Fijo, en los tiempos que moría ese sistema político en Venezuela y que al morir dejaba estertores de muerte y asesinatos, crímenes, tortura. Tuvimos la oportunidad de ser dirigente estudiantil junto a una serie de camaradas y hermanos que nos tocó en vida esas décadas, desde los 80 y los 90, donde moría este oprobioso sistema del Pacto de Punto Fijo. Y nacía la República Bolivariana de Venezuela a través del comandante Chávez. Pero también, pues ya en la vida profesional, servidor público y humildemente trabajador y militante social, en este caso del movimiento agroecológico, el Estado Lara, de donde, bueno, impulsamos una serie de luchas y demandas por un mundo mejor, por un país mejor. ¿Ok? A raíz de la invasión del 3 de enero, compañero Ángel y Emiliano, nosotros humildemente en Venezuela estamos escribiendo una historia inédita que aún se está escribiendo, está en pleno desarrollo. ¿Cómo es posible que un país que fue bombardeado, agredido militarmente por la principal potencia del mundo, fueron asesinados más de 120 compatriotas que resistieron, secuestraron al presidente de la República, el compañero Nicolás Maduro? Y desde ya fuimos invadidos diplomáticamente, entre comillas, por supuesto, y que hoy todavía somos objeto de esa invasión gringa. ¿Cómo es posible que este país, a pesar de todas estas circunstancias, haya sido posible mantener la gobernabilidad, mantener la paz y mantener una estabilidad que permite el libre desenvolvimiento de los venezolanos y venezolanas en su vida diaria? Eso habrá que escribirlo, habrá que analizarlo. No es que el imperio no quiera arrasar con nosotros. Nosotros humildemente creemos que no pudo arrasar con nosotros. Así como nosotros no podemos contrarrestar militarmente a esa potencia bélica, nosotros tenemos la fuerza, la moral y el poder de nuestro pueblo de resistir los embates de ese imperio criminal. Entonces, para nosotros es muy importante valorar ese escenario, compañero, de cómo hemos, en este momento, llevamos la vida del país, a pesar que es un país que está siendo intervenido, seguimos sancionados como hace años atrás, y peor aún, tenemos la presencia de los Estados Unidos en los espacios de nuestro territorio. ¿Ok? Indudablemente que no, en este momento, no podemos decir que tenemos una libertad, una soberanía plena. Estamos en una etapa de tratar de recuperar esa libertad, esa independencia y esa soberanía plena en esta situación sui generis que estamos viviendo con el ataque y la invasión del gobierno estadounidense. Por supuesto, se anuncia por allí, pues, ventas de petróleo, salidas de petróleo, que en este momento no están llegando directamente al pueblo venezolano como debe ser, precisamente en el marco de esa situación, porque entendemos primero, bueno, que es un petróleo que, aunque se está negociando como debe ser comercialmente, el dinero cae en las arcas del tesoro del tesoro del Estados Unidos, y que de una otra manera es el secretario de Tesoro de Estados Unidos que puede estar disponiendo o no la flexibilidad de ese recurso para Venezuela. Una situación totalmente irregular, pero que marca la dinámica en este momento, producto de esa situación con los Estados Unidos. Entonces, indudablemente decir que estamos percibiendo los beneficios del petróleo como debe ser, sencillamente aún nos queda un camino por recorrer para lograr ese cometido, y es lo que viene anunciando nuestra presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, en cómo se viene repuntando la producción de petróleo. Actualmente está en 1.000.000, casi 200.000 barriles diarios. Se viene aumentando, según algunas cifras que maneja el Banco Central, ese aumento en los 17 trimestres consecutivos se ha reflejado en un PIB también importante, alrededor del 7.71%. Indicadores macroeconómicos, pero que el gran reto que tenemos en este momento es que esa macroeconomía se refleje en la microeconomía del salario del trabajador, en la reivindicación histórica de la dignidad del pueblo trabajador, y que podamos entonces, el gran reto en este momento para nuestro pueblo y para nuestro gobierno, es cómo nosotros reivindicamos, nosotros mejoramos las condiciones de vida del trabajador, de los trabajadores, y a la vez el control de precios que nos permita recuperar esa estabilidad, recuperar esa dinámica propia de los trabajadores en Venezuela, que le permita mejores niveles de vida o recuperar algunos niveles de vida que han sido mermados, que han sido tocados hasta unos términos desesperantes, principalmente generados por el bloqueo y la guerra económica que de 2015, con mucha mayor fuerza, los años posteriores, ha afectado las finanzas de Venezuela y, por supuesto, la vida del trabajador. Eso es muy importante mencionarlo. Y que además nosotros, en esa tarea de ganar terreno y ganar tiempo ante esta agresión, nosotros como pueblo trabajador, movidos por esas reivindicaciones históricas, estamos en plena lucha, y más en el marco del 1 de mayo, para que de una otra manera nosotros podamos echar adelante esas reivindicaciones tan necesarias en este momento para el pueblo trabajador. Por otra parte, nosotros no tenemos motivos en este momento para pensar que Venezuela vaya a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hemos leído, y a eso nos atenemos, es que, bueno, solamente se está hablando de la figura de los derechos especiales de giro, que no es un préstamo, sino que, bueno, son dinero que estaban retenidos precisamente por las sanciones. No es que estamos endeudándonos, sino que fue un desbloqueo de un activo de reserva, según ha informado el mismo gobierno, y que en 2021, 5.100 millones de dólares que estaban allí retenidos precisamente producto de las sanciones, han sido liberados y que le pertenecen a Venezuela y no representa ningún endeudamiento ni ninguna figura que tenga que ver un pacto con el Fondo Monetario en los términos que conocemos, que implica entregar situaciones de activo, endeudarse y privatizaciones. Eso no es lo que en este momento está ocurriendo. Lo demás es lucubración, lo demás serían especulaciones, querido camarada. ¿Ok? Y también nosotros creemos que debemos darle la confianza al actual gobierno que encabeza la presidenta Delcy Rodríguez en todas las decisiones que vaya tomando, no caer en especulaciones, no caer en elucubraciones que en nada beneficia. Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda ante el complejo escenario, confiar en la presidenta encargada ante el complejo escenario en la que se está desenvolviendo el actual gobierno de la presidenta encargada de Venezuela. Y desde aquí, compañero, apretado un poco por el tiempo de intervención, nosotros en todo este marco, pedir permanentemente y todos los días el regreso de nuestro presidente Nicolás Maduro y su esposa Xiomara Flores, porque son y seguirán siendo, hasta que el pueblo venezolano decida lo contrario, el presidente legítimamente constituido, elegido por el pueblo venezolano, es una decisión soberana, libre y dependiente. Y nosotros, respetuosos de esa libertad plena y esa soberanía plena, empieza porque se respete la figura y la presencia del presidente de la República y su regreso a Venezuela con libertad plena. Desde aquí, desde Venezuela, querido compañero Emiliano y Ángeles, agradecido por su contacto y venceremos.